Repiola es una banda icónica de cumbia villera fundada en 2003 por Sergio Tito La Cuadra, un referente indiscutido del género. Tras su paso como percusionista en Guachín y Yerba Brava, Tito decidió liderar su propio proyecto, acompañado por Batata DJ y el Loco Pepe como animador. Repiola combina ritmos contagiosos, letras auténticas y una estética influenciada por el boxeo, un tema recurrente en sus canciones y un símbolo de lucha y superación. En su álbum debut, Con la cumbia en la sangre, 2003, lanzaron éxitos como Ya llegó, No me vuelvo a enamorar, Reloco, El boxeador y Mi vieja. Canciones como El boxeador se convirtieron en himnos para deportistas y fanáticos del género, consolidando a Repiola como una de las agrupaciones más representativas de la cumbia villera. A lo largo de su trayectoria, la banda lanzó discos como La segunda del boxeador, 2004, y Te sigue pegando, 2006, incorporando influencias de reggae, ragamuffin y hip hop, que aportaron una identidad única a sus producciones y mantuvieron su relevancia en la escena musical. El impacto cultural de Repiola va más allá de la música. Para Tito, el grupo representa un proyecto que celebra las raíces populares y las historias de barrio. Ha colaborado con figuras emblemáticas como Dani Lescano y el Monito Ponce, llevando su música a escenarios de todo el país. Actualmente, Tito se encuentra desarrollando El Patrón de la Cumbia, un proyecto cinematográfico que reunirá a artistas icónicos del género, reafirmando su lugar como un creador integral en la escena tropical. Con una base de seguidores leales en plataformas digitales como YouTube, donde su canal oficial continúa creciendo, Repiola sigue siendo una referencia de la cumbia villera, llevando su mensaje de lucha, superación y autenticidad a nuevas generaciones. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.